Ahí salimos a la calle, ya con menos neblina que hoy bien temprano, pero con mucha humedad. Natalia, ¿por dónde andás? Caminando por las calles de Mar del Plata, es cierto el panorama que ilustrás, Maxi, de que ya tenemos una visibilidad mucho más normalizada a lo que teníamos hoy a primera mañana, lo que también hace que se acelere un poquito el tráfico sobre las calles, sobre todo en el centro de la ciudad de Mar del Plata, donde estamos en este momento, y con él también circulan más taxis, y a ello nos vamos a dedicar para actualizar la información que dábamos al inicio de esta jornada con un posible paro, un estado de alerta en el que ayer se habían declarado desde Simpetax, el sindicato marplatense de peones de taxi, junto a titulares independientes, que hoy en asamblea y hace algunos minutos nada más decidieron dejar la medida sin efecto. Esto luego de tratar el compromiso que acercaron desde el área de transporte de que la semana que viene siga, avance el tratamiento de este aumento de tarifa que pidieron allá por el 21 de marzo, la semana del 21 de marzo de este año. Recordemos, el aumento que habían pedido de tarifa en aquel entonces era de un 35% con las actualizaciones para el desdoblado por tarifa nocturna en un solo tramo, en un solo pago y basado en un estudio de costos propios que habían realizado. Si lo juntamos también con la información de esta semana, sabemos que el resto de las entidades de taxis y remises también pidieron un aumento del 50% desdoblado. El compromiso al que les habrían acercado entonces desde el área de transporte es que se destrabe esta semana, en estos días, desde el área de Secretaría de Gobierno, que es la encargada de hacer el estudio de costos que había pedido la comisión en cuestión, y que la semana que viene entonces se avance en ese sentido. Es entonces a través de este compromiso que es el Simpetax y los titulares independientes y trabajadores independientes de taxis dijeron, bueno, no vamos a hacer el paro entonces este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, considerando las dificultades potenciales del caso, sabiendo que es un fin de semana largo donde ya se habla de un 60% de ocupación. Bien, un problema menos para el intendente entonces haber podido solucionar esta cuestión que tenía que ver con un sector, hay que decirlo. No eran todos los sectores, sino un sector solo de taxis que decían, che, bueno, se está demorando demasiado el aumento de tarifa, vamos a ver de qué manera podemos hacer, y una manera que veían para poder presionar o reclamar o exigir era paro durante el fin de semana, cosa que no va a pasar. Exactamente, y desde aquí entonces se desprenden dos cuestiones a las que vamos a estar observando en las próximas horas, Maxi, y una tiene que ver con desdoblado sí, aumento desdoblado sí, o aumento desdoblado no, y en ese marco, ¿a qué porcentaje, a qué cifra? Se podría especular con que se alcance una cifra promedio entre el 35% inicial que pide Simpetax y el 50% en dos partes que pide el resto de las entidades de taxis y remises. ¿Por qué desdoblado sí o desdoblado no? Bueno, quienes pidieron el 50% lo piden desdoblado, con un periodo no mayor a 2 meses, para que el impacto para el bolsillo de las y los pasajeros no sea tan abrupto. Sin embargo, desde Simpetax dicen no, que sea en un solo tramo, en una sola vez, porque a la vez hay que considerar que la tarifada, lo que le llaman a la actualización del reloj para que marque los nuevos valores de ficha y de bajada de bandera, está a 6.000 pesos y aumentando. O sea que cada tramo le significaría al trabajador o trabajadora del volante el desembolso de ese dinero. Una frase que seguramente siempre se escucha en una casa, al final todo es plata. Bueno, sí, al final todo es plata y también es el eje de la discusión. A ver qué pasa con la tarifa y con los trabajadores de taxis. Sí, no, y aparte, en este sentido, es muy parecido al tema de las paritarias, ¿no? Los aumentos claro. Escalonados terminan fagocitando, o se los termina fagocitando la inflación cuando llegan a su punto. Si vos ponele 100 pesos, los separás en 3 de 33,33, y la inflación es más o menos de ese número, termina como no siendo aumento, sino yendo a la par. En cambio, la posibilidad de poder cobrar todo junto el primer aumento, o este aumento que reclaman los taxistas, por ahí te da o la posibilidad de ahorrar un mango o de pagar algo que tuvieras en deuda. Sí, efectivamente. Por eso decíamos de que podría especularse con la unión de las dos posturas, ¿no?, para la resolución de este tema, al menos en este tramo, y para esta primera parte del año. Recordemos que el último aumento de taxis y remises se dio en diciembre del año pasado. Por eso también la celeridad por parte de los trabajadores de decir, bueno, ya tenemos un porcentaje bastante interesante de inflación encima, que lo necesitamos para el combustible, para el estacionamiento, claro, para el mantenimiento del auto, para renovar los vehículos, también que es otro de los de los problemas que enfrentan hoy en día para quienes se les vence la licencia el año que viene, o mejor dicho, para quienes tengan que renovar el vehículo el año que viene, bueno, no están dando los números para generar algún tipo de ahorro. Que no, ni hablar, es que es así. Digo, de hecho, es la problemática de discusión, Nati, de los trabajadores y trabajadoras en cualquier tipo de los sentidos, ¿no? El privado, el estatal y el que fuera, ¿no? El hecho de fraccionar, digo, de repensar la paritaria en este contexto inflacionario. Si la inflación se logra disminuir de acá al tiempo que fuere, digo, la discusión paritaria volverá a esa normalidad de 2, 3 tramos, 4 tramos o lo que fuere. Digo, pero hoy por hoy, digo, paritaria o aumento en este caso de tarifa de taxistas, digo, yo no sé cuánto le va a servir si la hacen en 2 o en 3 tramos. Digo, es medio complicado poder analizarlo teniendo una inflación de promedio 8 puntos, 8.5 puntos a nivel mensual. Sí, por eso efectivamente. Agarrados de este compromiso entonces que se les acerca a los trabajadores desde el área de transporte, que dicen, bueno, levantamos la medida de fuerza a esperas de soluciones o avances concretos para el inicio de la semana que viene, sin mayores demoras, es lo que esperan. Bien, entonces, ahí está, o sea que el paro se levanta, te lo pregunto con posibilidades que no tenga la respuesta, el paro se levanta, pero la semana que viene van a revisar a ver qué onda. Se podría interpretar que sí, lo concreto es que el paro se levanta, la medida de fuerza queda sin efecto y habrá taxis y remises con normalidad, al menos hasta el momento, a lo largo del fin de semana. La semana que viene entendemos que van a estar con los ojos y los oídos bien atentos a ver cómo y para qué sentido avanza, para ver cuáles son las medidas a seguir. Nati, yo te agrego a esto que desde hoy bien temprano en la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que sirvió para acá, reavivaron la posibilidad de un paro de colectivos para el próximo 30 de mayo, porque es el día que vence la conciliación obligatoria, la cual había llamado el Gobierno Nacional, y que las empresas no han llamado a trabajadores y trabajadoras para poder sentarse a dialogar en el entorno paritario. Así que a 6 días de que llegue, desde UTA le dijeron, bueno, si no llaman el 30 que se levanta la conciliación obligatoria, nosotros hacemos el paro que íbamos a hacer hace una semana. Sí, es que vuelve a fracasar la audiencia por el acuerdo paritario, ¿no? Precisamente claro. Estábamos hablando en ese marco. Sí, efectivamente, para el próximo, en una semana, exactamente, miércoles 30 de mayo, y ya estamos hablando de 3 amenazas de paro por mes por parte de trabajadores del transporte público, de colectivos, más precisamente, así que veremos si la tercera es la vencida, se hace realmente, no se hace, qué pasa en Mar del Plata, donde las conducciones difieren, la local de la nacional, más allá del conflicto interno que tiene la UTA acá en Mar del Plata, la respuesta es encogimiento de hombros y veremos, lo estamos actualizando, mientras tanto el anuncio es UTA a nivel nacional, avisa paro para el próximo 30 de mayo, veremos. Sí, yo ahí en esta cuestión que vos planteás, Nati, de las dos conducciones o de la conducción más la que está en la retirada y demás, se genera una complicación para informar, porque sí. Internamente, yo esto es información interna, digamos, pero que sirve, la dirigencia actual de la UTA, que es la Juan Manuel Palacios, no recibe información de la conducción a nivel nacional, que responde a Fernández, que sería la otra lista. Entonces, le cuesta saber cuáles son las decisiones que toma la dirigencia sindical a nivel nacional. Entonces, cuando uno de acá averigua, che, ¿va a haber paro? En Mar del Plata va a haber paro, para que no sabemos nada. Están buscando información porque dicen que están reunidos. Entonces, ahí se hace una complicación en torno a cómo lo abordamos desde la ciudad de Mar del Plata. La lógica, además, allá que sean diferentes conducciones, cuando hay paro a nivel nacional, el paro también se suma acá en la ciudad de Mar del Plata. Sobre todo cuando la causal sería la cuestión salarial, que entendemos Obvio. Que abarca al conjunto. Podrá haber alguna diferencia del porcentaje, pero la actualización salarial, entendemos, es necesaria. Tal cual. Nati, ¿algo más que agregarle? ¿Algo más? Mantenemos, si bien se está disipando la niebla, mantenemos la precaución o el aviso de precaución para que vayan con cuidadito en la calle, porque al ser el último día hábil de la semana, Maxi, Claudio, la gente ya se maneja como viernes y eso quiere decir que va como más rapidito a todos lados. Entonces, sí. Para mantener, si bien ya se ve un poquito más, la cuestión en luces, espejitos, respeto, salir con tiempo y no apurar. Bien, salir con tiempo es la clave acá, porque el piso está feíto y no te frena el autito o moto o lo que fuera en la esquina. Nato, abrazo grande. Abrazo. Ahí pasaba, Natalia Muñoz desde la calle de la Ciudad de Mar del Plata, confirmando que no va a haber paro de taxis para el próximo 30, pero atentos y atentas porque todo puede llegar a pasar la otra semana.